me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión de Las Brujas de Venus. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2011 y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que estén del otro lado de sus computadoras sintonizando ya www.radiochinelo.mx. Saludo a la hija de la luna, que ya está conectada, a Juana la Loca, y las invito y los invito a que me agreguen a las redes sociales y tengamos comunicación directa para que entre todas construyamos este espacio de las Brujas de Venus, que bueno, siempre intenta llevar información útil, sobre todo para las mujeres, pero también para los hombres conscientes de que la equidad es el camino hacia una sociedad más justa. Este día hay información de las compañeras de CIMAC, que cada semana nos mandan puntualmente las noticias más relevantes de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Hay noticias de diferentes estados y bueno, le agradezco a las compañeras de CIMAC que nos manden las noticias cada semana. Y más adelante estaremos leyendo un comunicado que nos manda las compañeras de CIMAC Redes, esta red de mujeres periodistas que estamos trabajando día con día con la información para llevarla a toda la gente. Entonces vamos a iniciar con estos dos audios muy cortos, muy concisos de las compañeras de CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres protestaron frente a la representación del gobierno de Baja California en esta capital por la detención de 6 baja californianas pertenecientes a esa organización, quienes fueron agraviadas mientras realizaban un plantón como parte del movimiento de los indignados en la ciudad de Tijuana. Georgina Martínez, integrante del Pacto Nacional, comentó que además de manifestar su preocupación por la violación a los derechos humanos de esas mujeres, las activistas acudieron a la representación del gobierno de Baja California para exigir que se sancionen a los policías responsables. Las 6 mujeres detenidas, además de formar parte del Pacto Nacional, pertenecen a la Comisión Independiente de Derechos Humanos en su estado y han promovido los derechos sexuales y reproductivos de las habitantes de Baja California. Durante la protesta, las activistas condenaron también la impunidad en la que permanecen las agresiones de los uniformados en contra de las y los integrantes de la sociedad civil que se protestan por la situación de violencia y de crisis económica que permean en el país. La activista añadió que darán seguimiento al caso, por el que las baja californianas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y continuarán mostrando su indignación pese a la represión por parte de elementos policíacos. Indicó que es fundamental que se garantice justicia a las mujeres agredidas para que los hechos no se repitan. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. Ante el recrudecimiento de la violencia contra las y los comunicadores, las Relatorías para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos criticaron que el Estado mexicano no aplique medidas efectivas de prevención y protección para el gremio periodístico. En conferencia de prensa, desde Washington, Catalina Botero, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su homólogo en la ONU, Frank LaRue, señalaron que las y los periodistas siguen siendo un grupo en riesgo en México. Al presentar sus informes sobre la visita conjunta que realizaron del 9 al 24 de agosto del año pasado, ambos relatores califican como insuficientes a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, y el Mecanismo de Protección para Periodistas implementado por dependencias federales en 2010. Catalina Botero comentó que México aún enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión y consideró que no hay elementos para afirmar que se está superando la impunidad. Por el contrario, sostuvo que continúan los asesinatos y agresiones contra las y los comunicadores. Frank LaRue señaló que las autoridades deben asumir la responsabilidad de federalizar los delitos contra periodistas, reconocer a los medios de comunicación comunitarios y despenalizar aquellos delitos que atentan contra el derecho a informar y estar informados. Con información de Anayeli García, Valeria Brito, Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, después de haber escuchado estos audios. Escuchamos que hubo agresiones a las mujeres que estuvieron participando en la marcha de los indignados e indignadas allá en Baja California. Y bueno, también como pudimos escuchar a quienes nos siguieron en el segundo festival Todas las Voces, en el cierre, en el concierto de cierre, pues llegaron también las compañeras y compañeros de Morelos que hicieron esta marcha de indignados e indignadas, pues también denunciando públicamente las agresiones que sufrieron aquí en Cuernavaca, en las instalaciones de Costco, de la gran tienda Costco aquí en Cuernavaca, que bueno, desde el principio, ya hace varios años, pues estuvieron en contra, estos compañeros y compañeras estuvieron en contra de la construcción de Costco, pues así mataron a uno de los grandes pulmones de la ciudad de Cuernavaca, y bueno, ahora fueron agredidos, agredidas por manifestarse, y bueno, ahora escuchamos que no es diferente la situación que se vive en Baja California. Y hablando de denuncias, quiero agradecer a la compañera Nat Carranco, que bueno, siempre está al pendiente también de mandar información, compartir información con nosotras, con las Brujas de Venus, y ayer escribe en las redes sociales, fue la información que estuvo corriendo en Facebook, y dice: hoy matan a dos mujeres, esto fue escrito ayer, hoy matan a dos mujeres, ayer a una, y así se van acumulando más de 40 feminicidios en Morelos en lo que va del año. Así es que les convoco el próximo jueves, o sea, mañana 27, a las 9 a.m., a hacer una visita al Procurador de Justicia en Avenida Zapata, en Cuernavaca, para llevar flores y veladoras. Sé que estos gobernantes no escuchan, pero por lo menos que la sociedad sepa que no están haciendo nada para detener el feminicidio en Morelos. Así que bueno, la compañera Nayeli Carranco nos convoca a todas las mujeres y los hombres que quieran participar en esta manifestación mañana jueves 27 de octubre a las 9 a.m. ahí en la Procuraduría, en Avenida Zapata, a decir que no estamos de acuerdo y hacer una exigencia para detener los feminicidios que están sucediendo todos los días. Ya lo dijo, son más de 40 feminicidios, por supuesto, que permanecen en la impunidad en Morelos en lo que va del año. Entonces, si nos ponemos a pensar que todavía faltan un par de meses de este año y seguimos en este gobierno, panista, todavía hasta el año que viene, pues sabremos que obviamente los números rojos, los números muertes se van a ir multiplicando, y lo que debemos hacer es hacer la denuncia pública y manifestarnos de todas las maneras que nos sea posible para decir que no estamos de acuerdo, y no solo que no estamos de acuerdo, sino que hacemos una exigencia a las autoridades para que detenga esta situación. Saludo a Michelle Constantino, que está conectada, Marlene Roldán, a Morgan Luna, Priscila Bulnes y a Lalo, el compañero de Debe Ser, y agradezco los comentarios que están aquí poniendo en Facebook. Recuerden que pues este espacio es para todas y para todos. Vamos a ir con información. Nos mandaron las compañeras de CIMAC precisamente, que estamos en esta red nacional de comunicadoras, de periodistas, pues nos mandan información. Hay un comunicado que manda la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Mandan esta carta a los compañeros y compañeras que realizaron el cuarto encuentro de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género. Esto ocurrió en Marruecos el 23 de octubre de 2011, o sea, hace unos días. Y bueno, está aquí el comunicado que mandan las periodistas de México, que están unidas a esta Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y bueno, mandan este comunicado que voy a leer a continuación, y bueno, agradezco que nos hayan enviado esta información. Dice: ninguna es libre hasta que todas lo son. Declaración de FES. La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, reunida en el cuarto encuentro en la ciudad de FES, Marruecos, declara que es obligación de los estados garantizar el derecho a la libertad de expresión, que en el caso de México reiteramos nuestra demanda para que todos los crímenes y atentados contra mujeres periodistas sean esclarecidos y castigados. México vive hoy una situación de extrema violencia contra el periodismo y la libertad de expresión, en especial contra las mujeres periodistas. Por ello, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género acuerda por unanimidad que nuestro próximo encuentro en el 2013 será en México, en apoyo a nuestras colegas periodistas. Y estaremos atentas en estos dos años a las acciones que el Estado mexicano emprenda para prevenir, investigar y sancionar los atentados a la libertad de expresión y proteger la integridad de quienes ejercen el periodismo. La red se pronuncia contra la discriminación que vivimos en todo el mundo las mujeres periodistas, en el plano salarial, laboral y profesional. Nos declaramos a favor de una vida libre de violencia para las mujeres. Consideramos inadmisible la difusión en los medios de comunicación de anuncios de contactos que encubren la trata y el tráfico de personas y la explotación sexual comercial de niñas y mujeres. Reconocemos la promulgación del decreto 936 de julio de 2011 en la República Argentina, que prohíbe estas publicaciones como un ejemplo a seguir. En el mismo sentido, se pronuncia la ONU en su última reunión en Viena. El libre tránsito de las personas por el mundo es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas ha reconocido la feminización del fenómeno migratorio y ha rechazado su criminalización. El tratamiento informativo de la migración con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género es una responsabilidad de los medios de comunicación. Como RIPBG, nos comprometemos a visibilizar periodísticamente la situación de las mujeres migrantes. Red integrada por 35 países de todos los continentes. Bueno, es la información que nos mandan las compañeras de CIMAC Redes, que está corriendo por todos los estados de la República para ser difundido por las radios comunitarias y los demás medios solidarios que pues buscamos precisamente la construcción de una sociedad más justa en donde participemos todas y todos. Entonces agradecemos y estaré publicando en el Facebook como Estefanía Sánchez o como Bruja Mística pues este link que nos manda CIMAC Redes para que cualquiera que esté interesada, interesado en volver a leerlo, pues lo tenga a su alcance. Bueno, sigo saludando a la gente que está conectada. Ojalá que nos manden algún comentario, alguna sugerencia. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes un audio que grabé en una de las sesiones de este seminario de derechos humanos que se estuvo dando en la comuna durante todo el mes. Recordarán que hace un par de semanas estuve transmitiendo en vivo Las Brujas de Venus desde la comuna, ahí donde está aquí en Cuernavaca la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes este audio que no se pudo transmitir en vivo por la cuestión del segundo festival Todas las Voces. Estábamos en medio de este festival, pero compartirlo ahora para recibir cualquier denuncia pública que quieran hacer. En este audio que vamos a escuchar hoy, estaremos escuchando la ponencia de la compañera Rosalba, que nos habla de la situación de las mujeres indígenas en Morelos y específicamente de un trabajo que realizó en el penal de Atlacholoaya. O sea, hace un contexto de la realidad de las mujeres indígenas en Morelos y después se va con el tema de la situación de las mujeres en la cárcel y luego cierra con ese contexto de las mujeres indígenas en situación de cárcel en el estado de Morelos. Entonces, pues estaremos escuchando cómo es la justicia nula para estas mujeres. Bueno, ya no me adelanto más bien escucharlo. Mando un saludo, un abrazo a José Martínez, a Juliana y a todas las compañeras que nos hicieron favor de compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotras, con nosotros. Pues fue bastante enriquecedor, aunque digo, claro, que la mayoría de las ponencias estaban llenas de información triste, indignante, como hemos estado escuchando todas estas experiencias, todos estos testimonios de las mujeres y de los hombres que están y estamos siendo víctimas de esta situación de violencia en el país. Vamos a escuchar este audio, dura un buen ratito. Todavía regresamos para cerrar el programa de Las Brujas de Venus. Vale la pena escucharlo, es la compañera Rosalba. Ahí se va a escuchar pues toda la experiencia que tiene como académica, como investigadora, como activista, ¿no? Y va a contar esta experiencia que ha tenido con las mujeres indígenas y con las mujeres indígenas que están en situación de cárcel. Vale la pena escucharlo, ponerle atención y bueno, regresamos, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Rosalba Ida Hernández Castillo es doctora en antropología por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas de Chiapas durante más de 15 años, con refugiados guatemaltecos y campesinos mayas. Durante 10 años trabajó con mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, apoyando en el área legal y educativa. Ha publicado como autora o compiladora 9 libros en español e inglés y múltiples artículos sobre religión, identidad, género, etnicidad, antropología jurídica, relaciones entre el Estado y los indígenas. Entre sus publicaciones recientes están La Otra Frontera, Identidades Multiculturales en el Chiapas Postcolonial, editado por Ciesas y Porrúa en el 2001. Así también La Otra Palabra, Mujeres y Violencia en Chiapas, en 1998, y fue traducida al inglés, y Tierra y Libertad y Autonomía, Impactos Regionales del Zapatismo, también por el Ciesas en 2002, editado conjuntamente con Jan Rus, ATH. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecerle a la Comisión Independiente de Derechos Humanos la invitación y darle mi felicitación, decirle que me encuentro entre los amigos y admiradores del proyecto tan importante de la Comisión, del trabajo que ha hecho durante estos 22 años. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos en parte también como un reconocimiento a la importancia que tiene el trabajo pues de la gente que lucha por los derechos humanos en este país, en donde cada vez más la violación a los derechos humanos se convierte en una práctica cotidiana. Y pues el día de hoy quisiera yo compartirles una experiencia en la que he venido trabajando, como verán, un poco por la manera en que me presentaron, aunque yo me muevo en el mundo de la academia y hago investigación, para mí la investigación social no tiene ningún sentido si no sirve para contribuir de alguna manera a la construcción de un mundo más justo. Yo creo que investigar por investigar, para escribir libros que se quedan en una biblioteca y que luego no, a los que no hay acceso, pues no tiene mucho sentido. Entonces he venido trabajando por muchos años en torno a cómo podemos desde la academia contribuir al acceso a los derechos para los pueblos indígenas en general, para las mujeres en general y de manera más específica para las mujeres indígenas. Y con esa preocupación trabajé durante mucho tiempo en una organización que se llama el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, Asociación Civil, en donde teníamos un centro de apoyo a mujeres y menores víctimas de violencia sexual y doméstica. Y en este centro pues tuvimos una larga experiencia de darnos cuenta lo difícil que era acceder a la justicia para las mujeres en general y menos para las mujeres indígenas. Cuando tenemos un sistema de justicia que está marcado por el racismo y está marcado por el machismo, cuando las mujeres indígenas llegaban ante el Ministerio Público a presentar una denuncia de violación o a presentar una denuncia por violencia doméstica, se enfrentaban ante un Ministerio Público que muchas veces también era un hombre golpeador o un hombre racista que trataba a la mujer indígena que no hablaba bien el español con la punta del pie. Y bueno, ante esta realidad me planteé yo a mi organización poder empezar a trabajar sobre cómo lograr cambios en el sistema de justicia del Estado y también ver cómo funcionaba la justicia comunitaria y qué alternativas había para las mujeres. Y este fue el inicio de un largo caminar en el que he estado casi los últimos 15 años, desde la investigación y desde el activismo. Por cuestiones personales vine a dar a Morelos hace 8 años, y en los últimos 3 años, con esta preocupación por la justicia, estábamos trabajando en un proyecto amplio en el que estábamos viendo, algunos de ustedes se recordarán que en el 2001 hubo una reforma a la Constitución mexicana con la famosa Ley de Derechos y Cultura Indígena, que fue un gran debate porque este cambio en la Constitución vino como una respuesta al movimiento zapatista que pedía que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas. Hay muchos de ustedes se acordarán cuando pasaron los zapatistas por aquí por Morelos, presionando para que se respetaran llamados acuerdos de San Andrés. Bueno, de ese gran caminar, una de estas historias, algunos de ustedes ya la tienen muy conocida, pero la quiero recordar porque es el contexto y el antecedente a lo que les quiero platicar hoy. Después de mucho negociar entre el SPLN y el gobierno, después de que el gobierno firmó unos acuerdos, que son los acuerdos de San Andrés, el presidente Zedillo en aquel entonces dijo, ah, perdón, mis representantes firmaron, pero yo no me había enterado de lo que firmaron. Entonces siempre no, dijo mi mamá que siempre no. Y de esa traición a los acuerdos de San Andrés es que surge esta modificación a la ley. Por eso, en vez de celebrarla, aunque sí reconoce muchos derechos, separa los derechos culturales de los derechos territoriales, por ejemplo. Los pueblos tienen el derecho a su cultura, pero no consideran el derecho a la tierra como parte de su cultura, lo cual es fundamental. Los derechos territoriales, es decir, decidir sobre su propio territorio. Y se hizo mucho escándalo sobre, bueno, ahora ya tenemos una ley indígena que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, se reconoce el derecho a tener traductor cuando tiene servicios públicos ante la justicia del Estado. Esto fue en el 2001. A los 5 o 6 años de esta modificación, con este grupo de compañeras con el que hemos venido trabajando sobre la justicia, quisimos hacer una investigación para ver qué estaba pasando realmente con esta modificación. ¿Trajo cambios reales? ¿Hay mayor acceso a la justicia para los pueblos indígenas porque está dicho en el papel? Y bueno, lo que encontramos es que aunque en algunos lugares sí se han abierto espacios, sobre todo donde hay procesos organizativos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, el gobierno quiso abrir unos juzgados indígenas y poner a sus abogados, y la gente de las organizaciones dijo, vas a abrir el juzgado, pero nosotros vamos a decidir quiénes van a ser los jueces, nosotros vamos a controlar el juzgado indígena. Y estábamos en ese proceso de investigación y sobre todo viendo qué estaba pasando con la justicia comunitaria. Y parte de lo que veíamos durante el gobierno de Vicente Fox era que se estaba hablando mucho de derechos de pueblos indígenas, se estaban abriendo juzgados indígenas, se estaban haciendo unas escuelas de traductores, pero no se estaba tocando el problema de fondo, que era el problema de la desigualdad, de la distribución económica, de la distribución de poder. Y a eso le llamamos desde la academia el multiculturalismo neoliberal, porque se aceptaba que había muchas culturas, pero desde una visión neoliberal de nada más, ay, qué bonito, somos todos diferentes, pero no vamos a distribuir ni el poder ni la riqueza. Solo vamos a decir el México de muchas caras y para poder vender al turismo todas estas caras. Y estuvimos nosotros escribiendo y denunciando el uso que se estaba haciendo de las culturas, pero resulta que después vino algo todavía peor que este multiculturalismo neoliberal. Y yo sí creo que ha habido diferencias, no todo es lo mismo, no estoy defendiendo a Fox, pero ha habido diferencias entre la relación de los pueblos indígenas en la época de Fox y en la época de Calderón. En los dos había políticas de exclusión, pero las diferencias cuando llega la nueva administración, no sé si se han dado cuenta, están aquí varios compañeros de comunidades, pero casi ya no oímos todo esto de que si los derechos indígenas y que si la multiculturalidad, ahora todo tiene que ver con la guerra contra el narco, con la política de seguridad nacional. Los pueblos indígenas se convirtieron ahora en pobres para el programa de oportunidades o en criminales en potencia en la guerra contra el narcotráfico. Y lo que tuvimos fue esta reforma penal, que lo que ha traído es un endurecimiento de las leyes contra una manera muy amplia de nombrar lo que es los problemas de seguridad nacional, que no son solo el narco, sino que han incluido las movilizaciones sociales. Entonces, a esto le hemos llamado desde la academia, hablábamos antes del Estado neoliberal multicultural, y ahora estamos frente a un Estado penal. Un Estado que está utilizando las leyes para justificar la represión, la criminalización de los movimientos sociales y la criminalización de la pobreza. Y en este marco, yo les propuse a mis compañeras, porque somos un grupo de gente que creemos mucho en el trabajo colectivo y en que trabajando colectivamente podemos ver diferentes etapas de esta realidad, yo les propuse que aparte de ver qué estaba pasando con el derecho indígena y los juzgados, viéramos qué estaba pasando en las cárceles del Estado. Sobre todo a partir del encarcelamiento de las compañeras de Atenco, que algunos nos metimos al movimiento por la liberación de los compañeros de Atenco, que me di cuenta que aparte del caso muy sonado que ustedes han de recordar de la compañera Magdalena García Durán, una compañera mazahua, dirigente de los vendedores ambulantes de la Ciudad de México, que fue violada por los policías del Estado de México y encarcelada durante 2 años, por estar presente en la manifestación de Atenco, nada más por su presencia. En el contexto electoral les recuerdo que fue precisamente el gobernador Peña Nieto quien estuvo detrás de este acto represivo contra los compañeros. Y bueno, el caso de Magdalena, que se convirtió en presa de conciencia y después fue liberada, cuando yo me acerqué a la cárcel me di cuenta que no es un caso aislado, que las cárceles mexicanas están llenas de mujeres y hombres indígenas que muchas veces ni siquiera saben por qué están en la cárcel. Y como yo vivo aquí en Ocotepec, Morelos, decidí acercarme al Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, que lo tenemos aquí cerquita. Y bueno, como se imaginarán, cuando quise entrar a hacer una investigación, pues me dijeron que no, porque no quieren que nadie se entere de lo que está pasando allá adentro. Entonces, por azares del destino, me enteré que una conocida mía, una poeta feminista, estaba dando un taller literario, Elena Biollos, que algunos de ustedes han de conocer. Y fue a través de Elena que tuve acceso a Atlacholoaya. Elena ya quería parar el taller. Yo fui una vez a visitar a las compañeras de Atlacholoaya con Elena, y la mayoría de ellas, aquí pueden ver a tres de las compañeras, sabían leer y escribir, y pasaba algo en la cárcel que es una reproducción de lo que pasa en la sociedad. Y es que los talleres literarios, psicológicos, de autoayuda, de apoyo, son generalmente tomados por las mujeres no indígenas que tienen algún grado de escolaridad. Y las mujeres indígenas estaban abajo del único árbol que había en la cárcel, que era un guamuchil, bordando, tejiendo, haciendo artesanías para la venta. Entonces, las diferencias que marcan a nuestra sociedad estaban reproducidas en la cárcel. Y la mayoría de las mujeres indígenas que estaban en la cárcel no sabían leer y escribir. Entonces, cuando yo les comenté a las compañeras que tomaban el taller, que la mayoría eran no indígenas, que yo quería escribir las historias de las mujeres indígenas que estaban allá adentro, pero que no había logrado el permiso para entrar, las compañeras me dijeron, mira, tú estás afuera y no te dejan entrar, nosotros estamos adentro, no nos dejan salir, y a nosotros nos gusta escribir. ¿Por qué no tú nos enseñas cómo escribir historias de vida? Y nosotras invitamos a nuestras compañeras que no saben escribir a que nos compartan su historia. Y este fue el principio de una experiencia muy bonita que duró 3 años y que sirvió también para crear redes de solidaridad entre mujeres indígenas y no indígenas al interior de la cárcel, y para reflexionar sobre el racismo de la sociedad en su conjunto y de la manera en que se reproduce ahí adentro, para reflexionar sobre el machismo y la manera en que se reproduce adentro de la cárcel. Y en el transcurso de estos 3 años, varias de las compañeras que no sabían escribir aprendieron a escribir y escribieron su propia historia. Y esta historia la publicaron en un libro, ya son las autoras, que se llama Bajo la sombra del guamuchi, historias de vida de mujeres en reclusión. Y son historias que están llenas de ejemplos de la manera en que el racismo y el machismo sigue marcando a la sociedad mexicana. Resulta que tenemos muy poquitos datos actualizados de cuántos indígenas hay en cárceles en México. Porque antes la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hacía un censo que se llamaba el censo penitenciario, pero a partir de que llegó el presidente Calderón se suspendió el censo. Y también tenían un programa para liberación de pueblos indígenas, también se suspendió. Entonces los datos más recientes que tenemos son del 2006, y hay que tomarlos con pinzas, porque en muchos casos el único criterio que se toma como criterio para definir a los pueblos indígenas es el criterio lingüístico, es decir, si hablan una lengua o no. Y como ustedes saben, y el caso de Morelos es un ejemplo muy claro, por las mismas políticas del Estado de prohibir a través de la escuela que se hablen los idiomas indígenas, por la violencia que han tenido estas campañas, muchas comunidades indígenas entienden el idioma pero no lo hablan. Entonces son censos poco confiables, pero bueno, es lo que contamos. Para el último censo había 8.767 indígenas presos y la mayoría eran hombres, 383 mujeres. Y los estados que encabezaban el número de indígenas presos eran Oaxaca, Puebla y Chiapas. Casualmente, 3 estados con procesos organizativos muy fuertes. Muchos de estos presos son presos políticos que, aunque están en la cárcel, es muy difícil definirlos como presos políticos porque muchos están por homicidio, están por cargos armados, pero ya recorriendo sus historias personales se da uno cuenta que hay un vínculo en eso. de la población indígena que está en la cárcel, el grupo mayoritario son los hablantes de náhuatl. En un 25% de los que están en la cárcel son hablantes de náhuatl, un 8% de maya y un 7% zapoteco, solo para que se den alguna idea. Y lo que encontramos fue que a pesar de que hubo esta reforma constitucional en el 2001, el 90% de los indígenas presos en este censo, que son datos del gobierno, porque son de la CDI, no tuvieron traductor. El 100% de los indígenas presos en Morelos no tuvo traductor. El 100% de los indígenas presos en Puebla tuvo acceso a expedientes judiciales en Puebla y en Morelos. No tuvieron traductor. Y en las historias que vemos aquí en este libro, por ejemplo, una de las historias, Morelitos, doña Honoria Morelos, que en paz descanse, una mujer náhuatl de la montaña de Guerrero, que baja a la Ciudad de México a buscar a su hijo porque ella se está haciendo cargo de los nietos, todos migraron, como en muchas comunidades. La paran en un retén militar, aquí cerca de Cuernavaca, paran el autobús, encuentran droga en el autobús y alguien dice que es de ella. Le achacan a Morelitos, a Honoria, esta carga. Ella no hablaba español, era hablante de náhuatl, no hablaba nada de español. No tuvo ningún traductor, no sabía escribir, no le pusieron defensor de oficio y le dieron 12 años de cárcel. Cuando yo llegué aquí a Tlacholoaya, Honoria llevaba 7 años en la cárcel y había aprendido un poco de español. Logramos, a partir de esta investigación, que se revisara su expediente judicial y el año pasado la liberaron. A los 6 meses de estar liberada, murió de una úlcera gástrica que desarrolló al interior de la cárcel. Si estuviéramos en los Estados Unidos con toda esta cultura que se ha hecho de demandas contra el Estado, yo creo que su familia podría demandar al Estado por homicidio, porque su muerte fue causa de la experiencia al interior de la cárcel. Pero lo que les quiero decir es que no son casos. Cuando veía esta película que se hizo muy famosa, la de Presunto Culpable, no son casos aislados, o sea, en cualquier lugar le mueves tantito y estamos llenos de estas experiencias. Bueno, solo para darnos alguna idea de los dos lugares donde trabajamos, de las 30 mujeres indígenas presas en estos dos lugares, bajo los criterios de la CDI, ¿no? Estamos hablando, pueden ser muchas más, son los criterios que ellos tienen. 16 de las 30 mujeres indígenas estaban por delitos contra la salud. Esto quiere decir, generalmente, por narcomenudeo. Solo 4 de las 30 mujeres presas tenían antecedentes penales. Y 15 del total de estas mujeres indígenas presas fueron abandonadas por sus familias y no recibían ningún tipo de visita. Ninguna contó con traductor y el promedio de las penas de estas mujeres es de 15 años. Y algo que me di cuenta cuando empezamos a ver estos expedientes es que quienes han estado trabajando con hombres y mujeres han encontrado que la penalización de las mujeres por los mismos delitos es más alta que la de los hombres. Y en parte tiene que ver con esta visión de los jueces de que una mujer que delinque está rompiendo toda la visión de la buena mujer, de la madre, y lo penalizan más. Los hombres en Tlacholoaya, el 80% reciben visita. Las mujeres, solamente el 40%. Las mujeres de los presos pueden durar años llevándoles comida. A la mujer que delinque la abandonan porque traicionó el honor de la familia. A esto lo que quiero apuntar yo es que no es solo el Estado que es en quien centramos el análisis, pero también muchas visiones de la sociedad que hacen que la experiencia de las mujeres, aunque son menos mujeres que hombres, que las experiencias sean de mayor discriminación. La otra cosa que encontramos con esto es que la principal razón por la que hombres y mujeres indígenas están en la cárcel actualmente es por delitos contra la salud. ¿Y qué es lo que está pasando? Más o menos de este número que estaban aquí, algunas era como el caso de Morelos, que ni sabía por qué la acusaban, pero en otros casos sí son mujeres que han entrado al transporte de la droga y que los encuentran con gramos de marihuana. Está otro caso, por ejemplo, que el hijo sembró una pola, llegaron por el hijo no estaba y se llevaron a la señora. Pero lo que está sucediendo es que como el gobierno mexicano necesita presentar números para demostrar que está peleando contra el narcotráfico, lo que hace es que si pensamos en el narcotráfico como una pirámide, a los que están metiendo son a los que están en la parte más baja de la pirámide, que son en general los campesinos pobres, dentro de los campesinos pobres, los campesinos indígenas pobres y dentro de ellos las mujeres. Entonces podríamos decir que son rehenes de la estadística, porque no los dejan salir. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, me acerqué a un grupo de abogados democráticos de aquí de Cuernavaca, y una de ellas me decía: ahí ves que ahorita liberar a alguien que esté por narcotráfico es muchísimo más difícil que a un asesino, porque tienen que demostrar que están metiendo gente a la cárcel. Eso es por un lado. Y por otro lado, en general, si los centros de derechos humanos pues no quieren meterse a defender a gente que esté por narcotráfico, porque luego los vinculan con el narco. Entonces, los, por ejemplo, la gente en Chiapas que está trabajando con presos está con los presos políticos, pero nadie se quiere meter con la gente que está por narcomenudeo, que en cierto nivel yo diría también son presos políticos, porque son presos de una política de seguridad que ha empobrecido, que ha dejado a los campesinos sin opciones, y que muchos de ellos sí han caído en la cuestión de sembrar estupefacientes porque no hay alternativa ni apoyo al desarrollo agrario, y después están llenando las cárceles. Y bueno, cuando me acerqué a estas gentes no hubo mucha posibilidad de que pudieran apoyar a revisar estos expedientes judiciales. Y lo más paradójico de esta idea del narco como pirámide es que cuando yo empecé esta investigación, era este señor Cabeza de Vaca, si no se recuerda, era el subsecretario de Seguridad, y era de las personas que no nos dejaban entrar a hacer esto. Si alguno de ustedes lo ha visto, es un hombre blanco, de ojos claros. La encargada de todos los penales era también una mujer rubia alta, Sara Uribe Parra. Esto, ¿por qué estoy hablando de los fenotipos? Porque negamos en México que haya racismo, y vemos que son situaciones tan racializadas. En la cárcel de Tlaxolaya, las pocas mujeres rubias que hay tienen sus propias celdas, y tienen, una de ellas tiene, la única que tiene computadora, y estas gentes blancas que los metieron a la cárcel, a esta población indígena, y que no me dejaban entrar, después supimos que estaban metidos, por lo menos él, ella no me conja, pero por lo menos él, en las redes del narco. Entonces, quiero leerles esto porque es algo muy interesante. Esto que vemos aquí se reproduce en muchos lugares en Estados Unidos con la población afroamericana, y esto ha llevado a muchos feministas de color a decir que estos lugares son lugares que están racializados, y que conforme están más abajo de la pirámide social, está inversamente representada en el espacio de la cárcel. Entonces, las élites blancas que gobiernan este país están mucho más cercanas a los grupos de poder que controlan el narco y tienen menos presencia en el espacio penitenciario. Y la gran mayoría de la población pobre, que generalmente son poblaciones de origen indígena, son la mayoría en estos espacios. Un escritor peruano, quiero leerles esta cita que se llama Santiago Castro, dice: en América Latina son los campesinos indígenas los que producen las drogas naturales, marihuana, hoja de coca y amapola. Son los grupos racializados los que las venden en la calle. El campo de la distribución y exportación lo controla la élite criolla, que es la que se queda con la ganancia. Y si las cosas no salen bien y se necesita sacrificar a una parte de la producción y por ende a algunos sujetos, ¿quiénes son los que terminan en la cárcel? Los campesinos, hombres y mujeres indígenas. Cuando yo leí esto me pareció muy fuerte, pero viendo ya lo que está sucediendo en México, esto es sobre Perú, yo creo que hay muchos símiles en este sentido. ¿Y qué es la otra cosa que se está dando con esta situación? A pesar de que las mujeres son como 4 o 5% de los presos, o sea, una minoría, en el último sexenio el número ha aumentado en un 15%, mientras que el número de hombres solo en un 5%. ¿A qué vamos? A que la proporción de mujeres que está entrando, que sigan siendo menos, proporcionalmente están entrando más mujeres que hombres. Y del 2006 encontré datos de 1994, a datos del 2006, que fue el último dato, con respecto a mujeres indígenas, y el aumento es del 120%. siguen siendo números bajos en proporción de todo lo demás, pero estamos viendo cómo está creciendo esto, ¿no? Y todo esto al mismo tiempo que tenemos la ley de derecho y cultura indígena que el gobierno anda ventilando, que sí, que ya tenemos una nueva ley, pero que vemos que no hay traductores, que no hay peritaje, que no hay abogados, que en la práctica no está funcionando esta ley. Están pasando dos cosas más que son muy preocupantes. Y es que se están haciendo nuevos convenios para el desarrollo de la industria penitenciaria. ¿Qué es la industria penitenciaria? Es que la iniciativa privada está invirtiendo en la cárcel para que los presos trabajen casi gratuitamente. Y en muchos de estos convenios les subsidian, o sea, el Estado les dice, ustedes inviertan en la cárcel, pongan su maquila aquí adentro y no van a tener que pagar luz, no van a tener que pagar agua, no van a tener que pagar seguro social, no van a tener que respetar la ley laboral del trabajo, no van a tener que respetar horarios. Entonces, lo que se está creando es un sistema de trabajo esclavo en las cárceles. Y dentro de esto mismo acaba de haber, sin mucho ruido, todos hablamos de las modificaciones a la ley de seguridad pública, pero hubo el año pasado cambio en la ley del sistema penitenciario que dice que en los lugares donde haya maquila, los presos van a tener que pagar por su comida con trabajo. Es decir, vamos a regresar a las tiendas de raya del porfiriato. Entonces, esto se está dando al mismo tiempo que está aumentando el número de presos que están en cárceles. Y este es un modelo ya aprobado. Es el modelo de la privatización de las cárceles que funciona en Estados Unidos. El país con más gente encarcelada del mundo y con más industria penitenciaria en el mundo. Ese es el modelo que nos está llegando aquí. Y solamente como anécdota, buscando información sobre la industria penitenciaria, me encontré en los anuncios del gobierno del Estado de México que está invitando a los empresarios a invertir en las cárceles. Y el anuncio da vergüenza. Les dicen, aprovechen la oportunidad, empresarios. Aquí no van a tener que pagar prestaciones, no van a tener que pagar seguro médico y van a contar con nuestro apoyo, con el subsidio de agua. Y esto es un anuncio que está en internet. Y bueno, que nos proteja a Dios los que creamos si este gobernador va a llegar a gobernar el país si esto llegara a pasar. Porque es un modelo que se está probando. Me acabo de enterar que en las Islas Marías se está haciendo unas bodegas industriales grandísimas construidas por los presos, porque se va a hacer toda una infraestructura maquiladora en las Islas Marías. Entonces estamos con un modelo que si paralelamente ponemos cada vez leyes más duras que se aplican de una manera más fuerte a la población más pobre y privatizando y metiendo maquila, imagínense hacia dónde está llevando este modelo. Y yo creo que como sociedad civil tenemos la responsabilidad de denunciar qué tipo de reformas legislativas están haciendo y al mismo tiempo qué es lo que está pasando con los derechos humanos de hombres y mujeres indígenas en el país y de los pobres en general que están sufriendo esta situación. Muchas gracias. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus y agradecemos a la compañera Rosalba que estuvo ahí en la comuna en las semanas pasadas formando parte de este seminario de derechos humanos que se focalizó en el feminismo en el mes de octubre. Ya pudimos escuchar pues la situación de las mujeres que se encuentran presas en el penal de Atlacholoaya, Morelos, y bueno, que no debe ser muy distinta a la situación que se vive en los diferentes penales del país. Aquí nos están comentando y dice, bueno, es algo espantoso lo que se está escuchando, y también dicen que la mayoría, si no es que todas las mujeres que han cometido delitos, fue por seguir a un hombre, a veces obligadas físicamente o psicológicamente y otras emocional o sentimentalmente. Pues así es, esta es la situación que se está viviendo, y bueno, la compañera Rosalba puntualiza esta situación en donde, bueno, menciona la situación que se vivió en Atenco y habla de que quien dirigió esta represión pues fue Enrique Peña Nieto, y bueno, estamos a muy buen tiempo para la gente que nos está escuchando, para la gente que conoce este tipo de atrocidades que comete las autoridades y que comete en especial este hombre, Enrique Peña Nieto. Pues estamos a tiempo, poco menos de un año, pero todavía se puede hacer conciencia de sobre qué vamos a hacer en el proceso electoral de 2012. Si queremos tener un presidente que se vea bonito, si queremos tener un presidente que tenga una historia de amor tipo Televisa con la gaviota, bueno, pues entonces esa es la opción, pero habrá que pensar qué queremos para nuestra familia, para la sociedad, para la realidad que se vive día con día, si queremos seguir teniendo gobernantes represores, gobernantes cerrados, derechistas, que simplemente obedecen los intereses de unas cuantas familias, de unas cuantas personas, o si queremos hacer algo, que hay mucha gente que dice que no hay muy buenas opciones, y estoy de acuerdo con eso, pero habrá que hacer algo más que dejarnos llevar por las historias que nos cuenta Televisa o por un niño bonito que lo que hace es asesinar, lo que hace es reprimir y lo que hace es tener a la gente en la miseria como nos han tenido en estos últimos años. Entonces hay que reflexionar, hay que pensar sobre lo que queremos y pues agradecer esta información que nos comparten las compañeras que tienen ya más experiencia y que nos cuentan una realidad que pues no en que ningún medio de comunicación se habla, o en muy pocos, en los medios de comunicación alternativos, como el caso de Radio Chinelo, de las radios comunitarias hermanas. Entonces hay que correr la voz de esta información, no hay que quedárnosla como un audio que escuchamos un día y ya, hay que correrla para que sea cada vez más la gente que se entere de lo que está sucediendo dentro de estos penales. Me recuerda un poco la historia que se está llevando a la pantalla con esta serie de Capadocia, en donde, bueno, son las presas las que llevan la maquila de ropa interior y, por supuesto, pues las condiciones laborales y afuera de la cárcel son pésimas. Ya escucharemos el próximo programa de Las Brujas de Venus el audio de la compañera que estuvo presente en este día que estuvo Rosalba, estuvo una segunda ponente hablando sobre las condiciones laborales de las mujeres en México. Se llegaba a un punto entre las dos ponencias en donde se decía, bueno, las condiciones de las mujeres en la cuestión laboral son pésimas, pero ¿qué pasa con las condiciones de las mujeres que trabajan dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, esto un poco me recuerda a esa serie Capadocia, muy recomendable, pues cómo se vive. Hay que investigar, hay que leer, hay que estar en contacto con estas mujeres que nos llevan a las experiencias que se viven día con día. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer a todas las compañeras que estuvieron en ese seminario de derechos humanos, pues compartiendo su conocimiento desde las diferentes trincheras en las que trabajan. Bueno, por hoy ha sido todo en este programa. Saludo a Elizabeth Basabe, a Norma Angélica, que está escuchándonos desde El Paraíso, este café del centro de Cuernavaca, y bueno, a toda la gente que está conectada, que está conectado y que nos hizo favor de acompañarnos y de construir con nosotras este programa de Las Brujas de Venus. Y las quiero invitar a una exposición que se inaugura el próximo 3 de noviembre en Barecito Café, pues inaugura una exposición más llamada Doppler. Es una exposición fotográfica y presentan Gersen Pereda y Ezequiel Castillo. Entonces, el próximo 3 de noviembre a las 8 p.m., pues las esperamos ahí en Barecito Café. Y bueno, ya nos despedimos, son las 6:19 de la tarde. Y bueno, yo me despido este 26 de octubre de 2011 felicitando al colectivo de la diversidad sexual llamado Dignidades, LGBTTI. Pues un abrazo, hemos trabajado con ellos, con ellas en algunas actividades y bueno, es siempre un placer saber que siguen pasando los años y siguen trabajando a favor de los derechos de la diversidad sexual. Así que a Dignidades, pues un abrazo de felicitación y con esto nos despedimos este miércoles de Las Brujas de Venus. Saludo también a Jessica Rivera, que estuvo ahí también escuchando, y a Lilian Cano y Fátima. Muchas gracias, ya nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.